preocupación por el aumento de los servicios, donde él estaba llevando adelante, que me parecía bien, el hecho de que la gente también colabore y también intervenga en esto para tener mayor apoyo a la hora de ir a solicitar al Gobierno Nacional las dificultades que ha ocasionado estos aumentos. Hubo un foro de intendentes donde, bueno, también estuvo presente Gerardo Bari en representación mía con Tellería, donde también se plantearon varios intendentes preocupados sobre el tema, no solo del distrito nuestro, sino de la provincia de Buenos Aires. Ayer me comuniqué con el gobernador Beretinex para ver a qué hora se reunían hoy. Me dijo a las 15 horas con Frigerio por el tema de que toda la potabilidad están reclamando que se tenga en cuenta beneficios para el sur, y a raíz de eso me comuniqué también con el Ministerio de Gobierno para que mande el representante. Hablamos con el Ministro del Interior de la Provincia de Buenos Aires, Sebastián de Luca, que iba a tratar de también tener gente que respalde el pedido de toda la Patagonia. Hay vecinos que se están organizando y tienen previsto entregarle una nota. ¿Ha recibido esa nota? ¿Va a recibir a los vecinos? Desde que yo llegué todavía no he recibido nota. Sí ha venido Oncharú, que ahí les pueden preguntar a él, porque tiene ya hace tiempo que viene trabajando sobre eso. Pero bueno, muy probable que si hubo una reunión, que sé que hubo ayer en el Deportivo, el sábado, hoy tenga algún petitorio. ¿Y qué expectativas hay, de que se pueda, teniendo en cuenta que las facturas ya se emitieron y que ya se han recibido en las casas, y bueno, la obligación ahora es del... Bueno, hay algunas leyes que están, leyes nacionales, que son para el sistema de los clubes e instituciones sin fines de lucros, donde, bueno, falta regularlas, pero que están vigentes, que el Gobierno Nacional tiene que poner en marcha para en estos casos. Y después, bueno, yo creo que no, como te dije de un comienzo, no soy el único intendente que está preocupado por las tarifas, sobre todo para las pequeñas empresas que en el caso de luz son importes importantes y que, bueno, que hay que buscarle alguna manera de que el Estado Nacional dé a algún beneficio. Sé que, por ejemplo, ya hay el Mauricio Macri ha dicho que aquellos que el importe paguen el 50% y el otro 50% lo van a pagar durante el año cuando menos tienen de consumo. Pero bueno, son algunas medidas que está tomando el Gobierno Nacional porque sabe que esto está afectando a muchas personas, ¿no? De ese tema, indudablemente no hay nada en una oficina o no hay nada para que el vecino, ante esta situación, vaya a acercarse. ¿Tienen pensado abrir un espacio para que el vecino que recibe esas boletas, bueno, sepa qué hacer, eso que está contando usted, sepa qué hacer en el interior, en otras localidades? Sí, esa es la idea. Por eso, bueno, la idea de hoy de reunirnos, de ir viendo a partir de la reunión, que es, también estamos expectantes de la reunión que de las 15 horas con los gobernantes, a ver qué se va a resolver. Yo creo que ahí vamos a tener un panorama mejor para después informar, ¿no? Porque, bueno, dentro de lo que nosotros podemos informar, ya ha salido un comunicado de prensa donde hay también donde se tienen que anotar las distintas instituciones, pero por ahí me parece más oportuno esperar a ver qué respuesta va a haber tanto del Gobierno de la Provincia de la Nación ante el pedido para después poderlo comunicar a la población. ¿Por qué se llegó a este punto donde hay que solucionar y no se llegó a prevenir? No sé si a solucionar a prevenir. Yo creo que también hay un sinceramiento de todos los servicios, ¿no? Donde no se puede seguir subsidiando como se venía subsidiando, porque, bueno, hoy sabemos que lo que es energía se exporta todo. El país tiene que empezar a invertir y eso genera también que se necesiten recursos para que se pueda todas las áreas seguir funcionando, tanto lo que es gas, luz y lo que es servicio de agua. No, con respecto a lo que es la tarifa de gas, ¿no considera que hay un poco de desconocimiento por parte de algunos funcionarios nacionales? Lo digo a partir de declaraciones que hubo en los últimos días, donde hacían referencia que en la Patagonia andaban en remera y que abrían la ventana porque tenían calor en invierno. Pues generalmente sucede, a ver, lo que uno a veces plantea, el hecho de tener representantes propios en el gobierno nacional, provincial, y que cada uno apunte a su lugar, ¿no? A veces falta conocimiento, sí, eso es verdad. Hubo una moción el otro día, cuando yo estuve en la reunión del Deportivo Patagones, ¿no sería mejor, intendente, por ahí que en el municipio se cree un espacio para que el vecino venga a firmar, para que nadie después se tome como atribución de decir, yo gracias a mí lograron esto? ¿No sería mejor que desde la intendencia o del gobierno se pueda hacer este tipo de cosas para que puedan firmar y así tener todo bajo control desde el Estado municipal, porque ustedes son nuestros representantes, intendentes? No, sí, se puede hacer, pero también tenemos un órgano que también es independiente, que es el Consejo Deliberante, donde, bueno, esto había sido aprobado en el Consejo y me parecía bien que también haya otros actores, que no sea todo del Estado municipal. No todo tiene que pasar por el Estado municipal, más allá que nos corresponde a nosotros, y en el caso mío como ser la máxima autoridad, pero me parece que también se tiene que involucrar parte de otros organismos, ¿no? Y me parece bien que no sea solamente de nosotros, del Ejecutivo que tenga que afrontar, sino también que haya otras personas que también se interese por el vecino. ¿Qué te imaginas cuáles son los vecinos? ¿La UMIC está funcionando? Sí, la UMIC está funcionando, ahí depende de la agencia de recaudación, por ahí puede hablar Mariana Heredia, que es la que está a cargo de la OMIC también, porque hay un abogado que ya está atendiendo en esa área. Con respecto a las funciones que llevó adelante el intendente interino Bari, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, mantuvo reuniones importantes con prefectura para que no pierda fuerza aquí en la ciudad cabecera de Patagones, teniendo en cuenta que se trasladó a la ciudad de Viedma, y esta visita que realizaron al centro de monitoreo 911 para una futura instalación aquí en la ciudad. Parece que es importante, primero porque es parte del equipo Gerardo Bari y sabemos cómo venimos funcionando. Por eso me fui tranquilo a Montevideo, porque sabía que estaba una persona que estaba preparada y además tengo una planta de funcionarios que está muy comprometido, que no iba a haber ningún tipo de inconveniente. El tema de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo han ido con Van der Sand. Estamos trabajando en eso, precisamos un lugar, un espacio físico que estamos viendo a ver cómo vamos a resolver esa situación, porque no es fácil instalar cámaras y después tenerlo que en un lugar que alquilás, sino después tener que cambiarlo, modificarlo al lugar. ¿Sería este aquí dentro del Palacio Municipal? Sería que esté dentro de la ciudad. No, pero que sea un lugar que sirva, que no tengamos que estar cambiando, porque a ver, vamos a empezar con una cierta cantidad de cámaras y vos sabés que eso, a medida que se va viendo los resultados, todos los barrios quieren tener cámara, entonces muy probable que arranquemos con pocas cámaras y después en el futuro tengamos tanta cantidad de cámaras que precisas un buen lugar, un buen espacio físico para no equivocarse, ¿no? No hacer todo a la apurada, sino también planificarlo. Por eso es el tiempo. Yo sé que hay mucha gente ansiosa que piensa porque ya tenemos la plata que hay que gastarla. Me parece que la plata hay que gastarla bien, de una forma planificada y ordenada, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Con gente capacitada que vea cuál es el mejor lugar, cuáles son las mejores cámaras, para brindar un buen servicio. La idea de todo esto es brindar un buen servicio y más que nada prevenir la seguridad.